No, yo no he salido a comprar, y digo salido virtualmente, sí. No he podido, no lo he intentado, pero me dicen que todas las páginas, las web de los comercios más importantes, de Jumbo, de Alcomprar, de Alcosto, están absolutamente colapsadas. Sí, sí, esto está difícil, ¿no? Estoy viendo el comprar, sí, precisamente. ¿Y qué está pasando en las calles de Bogotá, Alejandra Uribe, con las compras, con el fin de semana? Luis Carlos. Señora. Luis Carlos, la situación está bastante... ¿Qué es lo que está pasando? Que quedaron de abrir a las 6:00 a.m. y tienen problemas allá con el sistema, según dicen. Nos tienen aquí desde las 6:00 a.m. Mire la cantidad de gente que hay. No nos atienden, ya nos tenemos que ir a trabajar muchos. Luis Carlos, pues mire, yo le comento, estamos aquí en el Alcosto de la carrera 30, la situación bastante complicada, no hay el distanciamiento debido precisamente, hay aglomeraciones, acaba de salir precisamente con un parlante, la administración de aquí del Alcosto dicen que solo pueden entrar de a 60 personas, pero la situación está bastante delicada. ¿Desde qué hora se está acá? Desde las 5:00 a.m. No han dicho así nada, pero pues me preocupa la logística y el distanciamiento social que tenemos que tener, porque eso hay aglomeración. Muchas gracias. Pues bien, Luis Carlos, esa es la situación aquí en este punto de la capital del país. Sin decirle mentiras, sí, mire, sí. Sobre la carrera 30, en sentido norte-sur, el trancón es gigante, porque la gente está tratando precisamente de entrar al Alcosto en sus vehículos particulares, pero no hay campo, Luis Carlos. La gente está gritando, la gente incluso quieren abrir la puerta aquí de este Alcosto. La situación difícil aquí en este punto. ¿Cuánta gente puede estar allá a las afueras del Alcosto? Uy, Luis Carlos, más o menos. Si no me falla el ojo, vamos a decir que unas 600 personas. Pero vea, para que nuestra gente se haga una idea, para que todos nos hagamos una idea, Luis Carlos. Sí, sí. Alcosto de la 30, listo, sí. Ahí estamos ubicados. Toda la manzana del Alcosto tiene gente, toda la gente está en esa fila. Miércoles, ¿y la gente está cuidándose o no? Luis Carlos, la gente tiene tapabocas, pero el distanciamiento no está. Por ejemplo, mire, aquí estamos. Buenos días, bienvenida a la FM. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación? Estaban preparados, dijeron oficialmente que iban a abrir a las 6:00 a.m, son las 8:00, y no tenía la logística, los precios, todo estaba, la gente colándose, desesperando, y la fila da la vuelta. Muchas gracias. La fila da la vuelta, Luis Carlos. No hay distanciamiento social en este punto de la capital del país, la situación bien complicada. ¿Hay policía? No, señor Luis Carlos, no hay policía en este punto de la capital del país. Usted lo puede escuchar, no sé si nuestros oyentes también. Sí, claro. El desorden que hay tan terrible, Luis Carlos. La gente está tratando de entrarse a la fuerza. La situación es complicada, Luis Carlos. ¿Qué sonó ahí? ¿Una alarma? ¿De quién? Sí, la alarma precisamente de la administradora que tuvo que salir con un parlante. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cuál es la situación? No, que es mucha demora. Sí, señora. Pues desde las 5:30 acá. Nada. Desde las 5:30, Luis Carlos, gente haciendo fila. Mire, ya salió la administradora con un parlante. A ver, escuchamos, para dar amiga, algunas escuchamos. Indicaciones. Permítame un segundo. Por favor. Conserven la distancia, por favor. Carlos, están pidiendo entonces entrar con cédula en mano, porque usted sabe que solo entran las cédulas pares, porque hoy estamos en 19 de julio, no entran las cédulas impares, pero la situación, Luis Carlos, es complicada, no hay demarcación, no hay toma de temperatura a la entrada, Luis Carlos, bastante difícil aquí en este punto. Sí, pero también es cierto, Aleja, que la gente pues está un poco desesperada, con ganas de comprar, ¿no? Pero con calma. Claro, ¿no? Luis Carlos, la gente, incluso mucha gente se quedó quieta y no compró en otros días, pues porque iban a aprovechar este gangazo, eso no lo podemos negar. Aleja, con cuidado. Muchas gracias, estamos pendientes. Hay mucho movimiento, William, mucho movimiento en las calles de Bogotá. La gente, bueno, del país en términos generales. No sé si esto está saliendo bien o está saliendo mal. No, pero es buen síntoma. Es síntoma de esperanza, de que hay posibilidad de que nos reactivemos pronto económicamente, que la gente tiene ganas de consumir, porque llevamos 3 meses en cuarentenados. Ahora, el desorden sí, pues, lamentable, ¿no? ¿Y lo del coronavirus se nos olvidó? ¿Cómo es eso? ¿Lo del qué? ¿Lo del coronavirus? Ah, pues sí, no, pero pues, guantes, tapabocas, a 2 metros de distancia. Es que la vacuna llegó, se llama... No, la vacuna al COVID es el IVA. Toda la gente se le olvidó. Mire, es peligrosísimo, Luis Carlos, porque ayer récord en contagiados y récord en muertos, señores. Récord en muertos. No sé, la gente... Bueno, es que Alejandra para mí es mi héroe. Meterse ahí en medio de este tema es muy complicado. Y la gente está desaforada. Luis Carlos, ¿usted ha visto lo optimista que está William últimamente? Ayer sí, dijo que era buena noticia lo de los cultivos. Hoy, qué buenísimo que todo el mundo esté, mejor dicho, matándose para entrar al costo. He hecho mucha meditación, doctora Cristina, Luis Carlos. Mucha meditación y ahí se ve el resultado. Pero sí, lo que dice Bush es cierto. Si la gente no se puede comportar, esto no se puede hacer entonces. No. Eso sí es un punto muy importante, o sea, ¿quién dijo en estos días que no se podía tener un policía por cada persona? Creo que tiene razón, ¿no? Tiene razón. Sí, el presidente lo ha insistido mucho, la alcaldesa también. Ahora, hay internet también, ¿no? Es decir, mucha de esta gente podría estar comprando por internet. ¿No? La gente está como loca intentando meterse. Sí, toca hacer fila también ahí. Mucho cuidado con el tema, mucho cuidado con el tema, por favor, la gente que esté... en sus casas, la gente que está saliendo, mucho cuidado. ¿Cómo está la situación? A ver, en Barranquilla, William Vargas, ¿cómo está la situación en Barranquilla? Buenos días. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí en Barranquilla, el pico y cédula, le cuento que es para las 8:09. Esto ha permitido que no se flexibilicen las medidas que se venían o se vienen realizando en las diferentes ciudades por el incremento a raíz de la situación del COVID-19 en la ciudad. El contrario pasa en el municipio de Soledad, que es el segundo municipio en el Atlántico que tiene más casos y ha implementado el pico y género, que será ya comenzó a las 8 de la mañana con las mujeres desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Luego a las 2 de la tarde entrarán los hombres a poder realizar sus compras en este día sin IVA hasta las 7 de la noche, porque a las 8 comienza el toque de queda en todo el departamento. Hasta el momento no se reportan situaciones de aglomeraciones. La Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra pendiente para evitar también largas filas y también aglomeraciones en estos centros comerciales del municipio de Soledad. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Santiago, es que me está llegando una sentencia anticipada con el caso de Uber. República de Colombia, Rama Judicial, Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil, Bogotá, 18 de junio 2020. Sí, señor. ¿Ya la vio? Pues, la estamos revisando. Lo que le puedo decir por ahora es que, pues, en efecto, se cae esa decisión de la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio de diciembre del año pasado por competencia desleal contra Uber, que pues había básicamente suspendido la operatividad de la plataforma Uber en Colombia. Esto es lo que resuelve este tribunal, revoca esa sentencia, y pues por ahora lo que quiere decir es que la sanción de la superintendencia pues queda revocada, suspendida. Estamos revisando los detalles. Este es un pleito jurídico entre las agremiaciones de taxistas y Uber. Ya le cuento más detalles, de unos minutos. Es que yo lo único que entiendo de estos documentos siempre es la parte que dice resuelve. Sí, ahí está el resumen. Resuelve. Primero, revocar la sentencia del 20 de diciembre de 2019 proferida por el asesor designado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio y, en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la parte demandada. En consecuencia, se declara terminado el proceso. Segundo, condenar en costas de ambas instancias a la sociedad demandante. El magistrado sustanciador señala la suma de 3 millones de pesos por concepto de agencias en derecho en segunda instancia. El juzgador de primer grado deberá realizar su liquidación. Notifíquese y devuélvase. Los magistrados Manuel Alfonso Zamudio, Germán Valenzuela, Óscar Fernando Yaya Peña. El titular sería, Luis Carlos, que reinicia actividad de Uber. Pues... sí. Ellos habían hecho un nuevo contrato, ¿no? Sí. No sé legalmente sus asesores jurídicos si activan el contrato nuevo que hicieron para enfrentar esta decisión o retoman el viejo. Yo no sé si la noticia sea vuelve Uber tal cual, no. Yo creo que ellos son los que tienen que decir cómo van a operar. Sí, pero por lo que entiendo y lo que me están diciendo, Uber vuelve tal cual. Claro. Se cayó la sanción Uber, que había, como lo tenían antes. Sí, Uber sale por decisión de la SIC, que en ese fallo de competencia desleal es que saca del juego a Uber. Y aquí lo que hay es una instancia judicial que ordena tumbar esa decisión de la SIC. Por tanto, pues supondría uno que tendría que volver Uber como estaba antes del fallo de la SIC. Noticia importante. En instantes vamos a tener un poco más de desarrollo de esta de este fallo, que ya lo tenemos en nuestras manos, lo estamos terminando de analizar, pero aparentemente se ha caído el fallo en contra de Uber. Se ha caído el fallo en contra de Uber. Vamos a tener a alguien de Uber en instantes. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Esto es la FM, las noticias como son. No podría haberlo explicado mejor. Totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia. Así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. Hoy viernes 19 de junio de 2020 en Jumbo y Metro, ahórrate el IVA en productos de despensa, aceites, salsas, pastas, cereales, café, galletas, pasabocas, frutos secos, chocolatería, confitería y conservas. Aplican condiciones y restricciones. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 8:16, saludamos al presidente de la vivienda, el doctor Efraín Forero. Doctor Forero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Qué gusto estar con ustedes. Un saludo especial a tus oyentes. Muchísimas gracias por darnos algunos minutos, doctor Forero. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo está viendo usted la situación del coronavirus, de la economía que está cayendo cerca del 20%? ¿Cómo ve toda esta situación en términos generales, doctor Forero? Pues mira, yo creo que ninguno de nosotros estábamos preparados para esta situación. Yo creo que el país ha venido manejando en una forma acertada este complejo problema. Y creo que debemos empezar a ver hacia adelante cómo vamos a poder reactivar nuestra economía controlando la salubridad de todos los colombianos. Entramos en una nueva fase, digamos, no solamente en la apertura, en cuanto a la apertura, sino en cuanto a la forma misma en que vamos a tratar de controlar el virus a través de las pruebas y a través del sistema que permitirá que entonces podamos identificar con mayor precisión y efectividad qué personas están contaminadas y de esa forma poder cuidarlos a ellos sin tener que tener a todos los colombianos en cuarentena. Yo creo que al final este año vamos a tener un crecimiento, pues un decrecimiento de la economía del orden del 6%, es lo que ya los expertos están diciendo, y vamos a tener un impacto importante en el desempleo. Sin embargo, creo que el país tiene la capacidad de poderse reactivar iniciando progresivamente en este segundo semestre y seguramente con mucho más vigor en el próximo año. De esta salimos. Yo creo que ha sido un golpe muy difícil, pero soy optimista y creo que los colombianos y el mundo en general tendrá entonces una capacidad para poder recuperarse y dejar atrás esta terrible pesadilla. Esa frase me gusta, doctor Forero, soy optimista, y nosotros aquí en la FM hemos sido optimistas desde el principio para poder pensar y generar un ambiente en el que Colombia pueda salir adelante y las cosas sean positivas. Doctor Forero, ¿qué tan rápida puede ser esa recuperación? ¿Usted cómo la prevé, cómo la vislumbra? Es todavía muy incierto cómo podríamos verla. Sin embargo, yo estoy viendo unos signos supremamente interesantes, por ejemplo, en el sector de construcción, en donde es impresionante que durante los meses de abril y mayo tuvieron unos muy altos niveles de ventas, pues por supuesto, equivalentes solamente a cerca del 50% de lo que venían haciendo antes. Pero teniendo en cuenta que esto estaban con las, pues, todas las salas de venta cerradas, pues es un resultado muy interesante que también ha venido acompañando con una dinámica del cierre de los negocios con los créditos hipotecarios, que también son mucho menores, pero tienen una dinámica interesante. Conversaciones con ellos, también hemos visto que los colombianos quieren mantener pues su interés en vivienda, y con estos nuevos anuncios del gobierno de poder tener entonces ahora unos subsidios tanto para vivienda de interés social, que ya los traíamos, como otros novedosos para lo que es diferente de vivienda de interés social entre 140 y 500 millones. Estoy muy optimista en cuanto a que la construcción pueda iniciar paulatinamente también, pero con mucho más impulso del que inicialmente estábamos esperando, una recuperación. Y eso llevará a una recuperación también de otros sectores que están relacionados con la construcción, y a que muchos más colombianos entonces tengan ahora una oportunidad para comprar vivienda, aprovechando los beneficios que está ofreciendo entonces ahora el gobierno con esos subsidios para la vivienda diferente de BIS, que les van a entregar cerca de 450 mil pesos cada mes a los colombianos que tomen esos créditos para poder pagar, ayudar a pagar esas cuotas. Doctor Efraín, pues eso creo que va a tener una importante dinámica. Entonces, pues habría que mirar también fuera del sector de construcción cómo progresivamente en los otros sectores vamos iniciando para que podamos tener esa reactivación deseada. Pero sigo pensando que va a ser un proceso, por supuesto, progresivo, y que ese segundo semestre que tenemos al frente pues va a ser un gran desafío para todos los sectores y mucho para el sector financiero. Doctor Efraín, a los banqueros, por lo general, en esta, digamos, durante esta cuarentena, se les ha juzgado de que no trasladan las tasas bajas que les da el Banco de la República a los cuentavientes. Es decir, si el dinero está muy por debajo, incluso de la variación de precios al consumidor, si el dinero está más bajo que la inflación, las tasas de interés, que ustedes no se las trasladan a las personas que van a acceder a los créditos. ¿Por qué no ha bajado el costo del dinero para los consumidores? La verdad es que hemos tenido, por supuesto, una serie de críticas, muchas de ellas válidas. En el tema de las tasas de interés, a medida que se han venido presentando las bajas de las tasas en la originación de los nuevos créditos, pues se hace de todas formas unas bajas en las tasas que se vean reflejadas en las tasas que tenemos tanto para las empresas como para las personas. Sin embargo, lo que el impacto inmediato que se genera sobre las tasas está relacionado directamente con las tasas que son variables, que están indexadas a DTF o a otro índice, que a medida que va bajando el índice, pues entonces también se va repreciando simultáneamente la tasa que tienen los clientes de los portafolios que actualmente ya, ¿no?, de crédito que tienen los bancos. Doctor Forero, ¿cómo va la entrega de los subsidios a las familias en acción? Algunas personas se han quejado de las dificultades que han tenido para poder acceder al subsidio. ¿Qué problemas se están presentando y qué solución le ha dado el banco a esa situación? Bueno, tal vez lo primero que quisiera mencionar es que DaviPlata y DaVivienda, pues con la plataforma de DaviPlata, está en este momento haciendo posible que se distribuyan cerca del 75% de los subsidios del gobierno nacional en todos los programas. En el caso de los subsidios de familias en acción, estamos entregando 2.200.000 subsidios. Entonces, esto es una tarea de una dimensión enorme y ha sido posible gracias a la flexibilidad y a la efectividad que tiene esta plataforma para permitir que cualquier colombiano pueda crear una cuenta de ahorros digital en su celular, cualquier tipo de celular que sea, para que sobre ese celular el gobierno pueda entonces consignar ese subsidio, que posteriormente las personas lo pueden retirar a través de los cajeros automáticos o a través de los corresponsales bancarios directamente o a través de lo que podría ser una equivalencia con un giro. Hemos tenido, por supuesto, que primero bancarizar, digamos, todos esos 2.200.000 clientes, al igual que todos los otros que hemos hecho en los otros programas, y hemos venido atendiendo con éxito ya esta primera tanda que terminamos en estos días, y estamos preparándonos para la segunda, que viene a finales de mes nuevamente. Hemos tenido inconvenientes, por supuesto, porque este proceso de formación, de capacitación, es necesario que se dé, y hemos enriquecido pues, y fortalecido todo lo que son nuestros coles de servicio, y tenemos, por supuesto, quejas que estamos muy interesados en poder atender. Sin embargo, al final, la evaluación de todo el programa ha sido muy satisfactorio. Es también importante resaltar que estamos yendo a cerca de más de 1.020 municipios en el país entero. Muchos de ellos, para efectos de poder entregar el dinero, ha sido necesario llevarlos en helicópteros y pues en algunas partes hemos tenido problemas también de seguridad en el Cauca y también tuvimos algunas dificultades grandes en el Amazonas. Sin embargo, con el apoyo del gobierno y muchas veces de las Fuerzas Armadas, hemos podido venir superando cada una de esas dificultades. Sin embargo, pues eso no obsta para que cada uno de los individuos y de los colombianos que están recibiendo ese subsidio, pues puedan recibir ese respaldo y ese beneficio de poder tener el DaviPlata, que ahora le permitirá pues utilizar ese recurso en una forma mucho más conveniente al usarlo pues en los cajeros, en los corresponsales, pero también a través de cualquier vehículo electrónico, porque el DaviPlata viene cargado también con la posibilidad de trasladar esos recursos a cualquier otra cuenta en el país, cualquier cuenta y de esa forma, de cualquier banco, y de esa forma poder hacer giros de una ciudad a otra a cero costo. Quiero resaltar que ese DaviPlata tiene cero costo para ese usuario, para ese beneficiario del subsidio, y él puede hacer las transacciones que desee. Y ahora también tiene la posibilidad de poder tener una tarjeta electrónica débito que le permite además hacer compras a él o a cualquier colombiano y a través de comercio electrónico. Presidente de Davivienda, doctor Efraín Forero, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy gentil. No, a ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable. Un placer hablar con ustedes. Son las 8:26. Esto es la FM. Las noticias como son. Umbrella une fuerzas con la Fundación Waldorf, una iniciativa que a través del arte ayuda a niños de familias de escasos recursos a pintar un mejor futuro. Compra productos Umbrella y ayúdanos a seguir llevando cuidado, protección y bienestar a sus hogares para que cuando los parques se vuelvan a llenar de risas, ellos estén listos para darle la cara al sol. Umbrella, si te cuidas, me cuidas. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. Dos, ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Esta es la FM. Y si tuviéramos que ponerle una banda sonora a este viernes de junio en el que vamos a regalar un carro y el lunes es festivo y todo eso, creo que sería esta canción de Lily Allen, Smile. Esta es la FM. 8 de la mañana, 28 minutos. Entonces, Ushi, hacemos un quickie de esto rápido. Vos está, mira, yo te voy a decir una cosa, vos lo estás haciendo a propósito. Que traca, okay. Traca, que pum pum y ahora quickie. No es que yo sea mal pensada. Quick, un action quick, algo. No, rápido, no, Luis, fast. Vos me estás buscando porque sabés cómo pienso. La belleza está en el ojo de quien admira. Usted es el que está oyendo lo que quiero oír. Yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo. Yo creo que cualquier persona escucha Quickie y piensa otra cosa. No, disculpa. Señora, usted está muy, no sé qué le pasa. Viernes. 288-9490, numeral 949. Vamos a ver si conseguimos un finalista en este momento de las personas que estén mandando fotos de Soy Optimista con la FM. Soy Optimista con la FM en este momento. 288-9490, numeral 949. 288-9490, numeral 949. Si responde la pregunta, semifinalista. Y a partir de las 8:30 vamos a sacar el finalista de esta semana. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Aló, buenos días, con Karina Ruiz. Karina Ruiz. Karina, ¿cuál es su usuario? Cari.Ruiz20. Cari.Ruiz20, ¿eso es Twitter o Instagram? Por Instagram. A ver. Uchi Levy y nuestro departamento de verificación, por favor. Un momento. ¿Cari con I o con C? Y no. Cari punto, ¿cuánto? Ruiz. Sí. 20. Acá la tengo, Karina. Ah, pero es privada tu cuenta, Karina. Karina tiene que abrir la cuenta para que la podamos ver. Sí. Ay, ver, ¿cómo Karina hacemos? Karina, se me está acabando el tiempo, Karina. Ay, espérame. A ver, vamos rápido. Rápido. Dos. Espérame. Karina. Ay, por favor, espérame un momento. Tiempo. Karina, es que no puedo ver su foto, si no puedo ya ver su foto. Adiós. Sí, ahí. Aló, dame 5 que ya la estoy activando. No, pero 5 en radio, Karina, es mucho. Karina, estamos muy generosos, Karina. Sí, Karina. Ay, por favor, espera. Y el resto de gente se va a emberracar. No. Sí. No lo hago por mí. Es por los demás. Privacidad, acá la ponemos. En privacidad de cuenta, listo. A ver. Ya, cambiar. Ya. A ver, 1, 2, sigue privado. Cari.Ruiz20. ¿Tu foto es tu cara con un escote? Sí, con una tablet y una niña. Entonces, Cari, ¿cómo se escribe Cari? Punto Ruiz con K de kilo. K de kilo, K. A-R-Y o normal. Normal. Cari punto Ruiz 20. Ruiz con Z, ¿verdad? Sí, Cari.Ruiz. Es que hay varias. Me sigue apareciendo. Sí, tiene una niña con... Sí. Con... Me tiene bloqueada, Cari, no la puedo... Cari, pero... Cari... No, pero estamos en unas escaleras. ¿Qué hago? Cari... ¡Tiempo! Te lo dejo a vos, Luis Carlos, porque yo no la veo. Ruiz... Yo tampoco. Cari.Ruiz20... ¿Estás segura de que esa es tu cuenta? Cari.Ruiz20. Sí, claro, es mi cuenta. Cari. Dice Ana Lu. De disfraz de la niña con el papá. Espérame. ¿Con Ana Lu? ¿Con K o con C? No parece cómica. Dice Karina Ruiz y abajo Ana Lu. Sí, esa es mi cuenta. No, está cerrada. Esta cuenta está cerrada. Es privada. Ah. Karina, gracias. ¿Qué? No. Es privada. A ver, es que me está mandando otro, a ver. Pues está difícil, ¿eh, Karina? Mire que hemos hecho todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo. No. Karina, gracias. 8:33, titulares. Vamos a tener un último semifinalista. Soy optimista con la FM. Fotografía de ustedes con el numeral, por favor, abierta en Instagram y en Twitter. Una breve pausa y ya regresamos. Esto es la FM, las noticias como son. El día sin IVA tiene más descuentos en linio.com. Pagando con las tarjetas Banco Falabella, disfruta un 20% de descuento adicional sobre el valor de tu compra. Límite hasta 60,000 pesos. Para más información, visita www.bancofalabella.com.co. Válido para compras el 19 de junio de 2020. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marvel. Amor sincero a las 9. y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 8:34 minutos en Colombia, actualización de noticias. Efraín Forero, presidente de Davivienda, se refirió hace instantes en la FM a la apertura económica que se realiza en Colombia. Manifiesta que hay optimismo para poder superar la crisis que se vive actualmente con la pandemia del coronavirus. Creo que el país ha venido manejando en una forma acertada este complejo problema y creo que debemos empezar a ver hacia adelante cómo vamos a poder reactivar nuestra economía. Sin embargo, creo que el país tiene la capacidad de poderse reactivar iniciando progresivamente en este segundo semestre y seguramente con mucho más vigor en el próximo año. En Pereira hay aglomeraciones y largas filas de quienes llegaron a los principales hipermercados y centros comerciales para aprovechar el día sin IVA. El cementerio San José de Quibdó no da abasto. En lo que va del mes de junio, se han realizado 70 inhumaciones. El Instituto Nacional de Sanidad Italiano ha dado a conocer que el coronavirus circulaba en Milán y Turín desde diciembre del 2019 y no en febrero como se había pensado. Hoy 19 de junio se cumplen 30 años del histórico partido entre Colombia y Alemania en el Mundial de Italia 90. El gol de empate marcado por Freddy Rincón sirvió para que la selección clasificara por primera vez a octavos de final en un Mundial de fútbol. Son las 8:35. Cada media hora en la FM los titulares y el tráfico. Se presenta un siniestro vial en la localidad de Los Mártires entre un bus y un motociclista en la calle Octava Sur con carrera 29 en sentido oriente-occidente. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Los deportes en la FM. En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que estrenes sin salir de casa. El piloto caleño Oscar Tunjo aspira a ser parte del vuelo que se está preparando por parte del Ministerio del Deporte para llevar principalmente a los ciclistas profesionales colombianos a cumplir sus compromisos en Europa. El piloto caleño de 24 años está programado para iniciar temporada en el GT World Challenge en su versión europea para los días 25 y 26 de julio en Italia, mientras que Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, inicia en esta temporada su primer año en el automovilismo, en este caso en la Fórmula 4 italiana, que estructuró su calendario para iniciar el 2 de agosto en la pista de Misano en Italia, con un calendario de 7 competencias que pasarán por la pista de Austria el 13 de septiembre, por Mugello y Monza con jornadas dobles en el mes de octubre, para finalizar el 6 de diciembre en la pista italiana de Vallelunga. Germán Mejía Pinto en la FM. Todas las noticias en la FM. En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva Tracker con 6 airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En Colombia, Luis Carlos Vélez. 8:38, saludamos al doctor Felipe Serrano Pinilla, él es abogado de Uber Technologies en Colombia. Doctor Serrano, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días a usted, a su equipo y a su audiencia. Doctor Serrano, estamos analizando la sentencia del Tribunal Superior que llega a nuestras manos. ¿Cómo la interpretan ustedes en Uber? Pues mire, la verdad es que el fallo es muy positivo porque reconoce uno de los argumentos que las compañías demandadas, en ese caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, habían expuesto, y es que el término para que el demandante, en este caso, que es Cotec, una empresa afiliada a Taxis Libres, debía demandar, si es que consideraba que había algún acto de competencia desleal, dentro de los 2 años siguientes al momento en que conoció de esa supuesta infracción. Ese fue un argumento en el que se insistió desde el principio a la Superintendencia de Industria y Comercio, que era muy claro que la superintendencia no reconoció, pero que el tribunal, digamos, encontró absolutamente probado, por lo que revocó la sentencia del tribunal que le prohibía a Uber ejercer su actividad económica en la manera en la que lo venía haciendo. Claro. Don William tiene pregunta. Doctor Serrano, con los buenos días. Hoy Uber opera William, con buenos días. Muy buenos días, con un contrato distinto al que tenía antes de la decisión de la SIC. ¿Qué cambia en la manera de operar de Uber con esta decisión de hoy? Pues a ver, la compañía con esta decisión de hoy puede volver a claramente al esquema que venía manejando con anterioridad y que fue modificado a raíz del fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, de manera tal que la compañía puede volver a operar en los mismos términos en los que operó desde el año 2003 en adelante. ¿Eso qué significa entonces? ¿Qué pasa con la gente inmediatamente, los que trabajan en Uber, doctor Serrano? Pues mire, digamos que la aplicación o la plataforma, desde el punto de vista jurídico, puede volver a operar de la misma manera en que lo venía haciendo. Por supuesto, pues en este momento hay unas restricciones sanitarias, etcétera, que la compañía tendrá que analizar, etcétera, pero la verdad es que la compañía puede volver a operar de la misma manera en que lo venía haciendo previo a la prohibición de la Superintendencia de Industria y Comercio de que se retirara del mercado y no prestar los servicios de la manera en que los venía prestando. Importante noticia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, es usted muy gentil, doctor Serrano. Con mucho gusto, muchas gracias, Luis Carlos. Gracias, aclarado entonces. 8:41, hay noticia de última hora en la FM. Estamos contigo, pensando en ti. Hoy viernes 19 de junio de 2020 en Jumbo y Metro, además del IVA, ahórrate el 20% de descuento en textil hogar. Aplican condiciones y restricciones. Esto es Breaking News, noticia de última hora en la FM. De la mañana, 42 minutos, mucha atención, hay avance también en el caso de Alex Bernó. Esto es Breaking News, noticia de última hora en la FM. La FM acaba de confirmar que el abogado Alex Bernot ha quedado en libertad por vencimiento de términos. Es investigado en el caso de Hyundai, pero va a tener que enfrentar su caso en libertad. Atención, en este polémico caso, que es el caso Hyundai, Alex Bernot queda en libertad por vencimiento de términos. Alex Bernó es investigado en el caso Hyundai. Va a tener que enfrentar su caso, Santiago, en libertad, pero se vencen los términos en su proceso. Sí, señores, noticia importante. Llevaba más de año y medio en la cárcel desde que la fiscalía lo capturó por supuestamente haber contribuido a un supuesto soborno a otro de los abogados del caso Hyundai. Y esto, recordemos, tiene que ver con la polémica, la controversia judicial que tuvo Carlos Matos como representante de la casa Hyundai en Colombia. El señor Matos también está esperando, hay solicitud de extradición de parte de la justicia colombiana a España, pero hasta ahora no se ha hecho materializada. Lo cierto es que por vencimiento de términos, luego de que la fiscalía pues no ha podido probar su hipótesis del caso, luego de año y medio de que el señor Bernot está en la cárcel, ha sido en una audiencia que se realizó en las últimas horas dejado en libertad. Esto no quiere decir que sea absuelto, que sea considerado inocente, el juicio va a continuar, pero pues el juez consideró que había pasado mucho tiempo desde que la fiscalía ordenó con el aval de otro juez la cárcel para el señor Bernot, y pues que no ha podido probarse y desarrollarse el proceso para considerarlo culpable, con lo que no se garantiza que deba estar en la prisión, porque no es además un peligro para la sociedad. Es noticia importante en el caso de Hyundai, sale Alex Bernot de prisión. Luis Carlos, algo además que habían venido solicitando sus familiares, su esposa Laura Guillén, desde hace varios meses, argumentando que su condena en la prisión, que su estadía en la prisión sin que hubiese una condena, pues era completamente injusto. Son las 8:44, dos noticias importantes. Alex Bernó en libertad y el tribunal tumba sentencia contra Uber en Colombia. 8:44, usted es la FM, las noticias como son. Usted lo oye primero en la FM. Estamos contigo, pensando en ti. Hoy viernes 19 de junio de 2020 en Jumbo y Metro. Además del IVA, ahórrate el 20% de descuento en textil hogar. Aplican condiciones y restricciones. Llega al canal RCN una gran producción inspirada en hechos reales y basada en el libro de Germán Castro Caicedo, Una verdad oscura, que revela la existencia de temidas bandas criminales en el país, pero también de mujeres y hombres que con valentía se infiltran en estas organizaciones para erradicarlas, aunque tengan que sacrificar su vida y el amor. Verdad oculta. Pronto, gran estreno en las noches del canal RCN, nuestra tele. William Calderón está en la FM. 8:45, queremos seguir entendiendo cómo resolver las inquietudes para acceder al sistema bancario en esta temporada de cuarentena. La superintendencia y la Asobancaria nos vienen respondiendo las inquietudes a lo largo de la mañana de hoy. Está con nosotros el doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria. 8:45, no olviden enviar sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Aquí hay un mensaje, doctor Vera. Buenos días para las señores de la mesa de trabajo. Mi nombre es Enrique Guisay. Tengo una duda. Yo tengo un crédito hipotecario con el banco Bancolombia. Me acogí a los 3 meses que me brindaron de congelamiento del crédito, que fue 2 meses de abril, mayo y junio. Pero estoy viendo revisando el saldo de mi crédito, veo que ha aumentado en estos 3 meses que está de congelamiento. Quiero saber qué pasa ahí. Bueno, claro que sí, Enrique. Primero le digo que esté tranquilo, que recibió un alivio por 3 meses de su crédito hipotecario, y lo que seguramente va a suceder es que al final de la vida del crédito, o sea, los 3 meses siguientes a que finalice el crédito como finalizaba normalmente, se le van a cobrar las 3 cuotas que no se le cobraron ahora. ¿Por qué el saldo sigue subiendo? Porque contablemente tienen que seguir causándose los intereses del crédito, y por eso cuando uno se mete a la sucursal virtual o cuando uno hace una averiguación, pues va viendo el saldo creciendo. Pero eso no significa nada más que eso. Para el usuario es transparente que el alivio se dio. El alivio significa que se le congelaron los pagos que tenía que hacer, no el saldo, y al final de la vida del crédito, pues va a pagar las 3 cuotas que sean faltas sin ningún problema. Doctor Vera, muchas gracias. No, señor, con mucho gusto. No olviden enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes al 310-80-114-80, el WhatsApp de la FM. 8:47, esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda y contagia a su jefe y a Pablo, Rosa y a 300 empleados más. La empresa cierra, todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas y acaban con el empleo de cientos de colombianos. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Del viernes 19 al miércoles 24 de junio en Jumbo y Metro, paga 2 y lleva 3 en detergentes Ariel, Rindex y lavalosas Salvo. Combínalos como quieras. Aplican condiciones y restricciones. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutir, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHA. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM, las noticias como son. Viernes de mujeres en la FM, Lily Allen, que, si mal no recuerdo, después de esto, no ha vuelto a hacer nada, pero esta canción fue un exitazo. Esto es Smile y suena en este Viernes de Mujeres en la FM. Esta es la FM. 8:49, Diana Mateus en Miami, siguiendo el caso de una colombiana. Con un colombiano que fue atacado y detenido por un policía en un Walmart de Jacksonville, en Florida. ¿Cómo es la historia, Diana? Sí, Luis Carlos, esto sucedió en Jacksonville, en la Florida. Resulta que Joel Rodríguez, de nacionalidad cubana y esposo de Diana Salazar, quien es colombiana, estaban haciendo compras en ese supermercado, en Walmart, en Jacksonville, cuando un oficial de policía les pidió que debían pagar de inmediato porque estaban cerrando el lugar. Pues Joel Rodríguez, que no habla inglés, le replicó al policía, quien lo golpeó. Mientras tanto, pues las autoridades ya están investigando el caso y han asegurado que el acusado golpeó al oficial y se resistió al arresto. Mientras tanto, pues Joel Rodríguez y su esposa, la colombiana Diana Salazar, han iniciado un proceso legal a través de una abogada en Jacksonville. Sí. El hombre fue detenido por agresión a la autoridad, ya recuperó su libertad bajo fianza y asegura que no hablan inglés y por eso el policía no entendía lo que ellos le estaban diciendo. 8:51, profe Quijano, ¿ya vio de Economist esta semana? ¿Ya tuvo chance de verla un poquito? No señor, sale hasta ahora, precisamente no la he podido porque ver. Porque pareciera que usted la hubiera visto antes, es que hay un artículo, el de América Latina, en el que dice exactamente lo que usted dijo hace varios días sobre la nominación de Claver Carone, el sí, señor. Hombre de Estados Unidos para quedarse con el BID. Por supuesto, es decir, Donald Trump le cierra la puerta, no estoy leyendo, Donald Trump le cierra la puerta a la financiación de la infraestructura que busca el gobierno chino en América Latina, más o menos. Tal cual, dice los gringos tumbaron un acuerdo histórico con América Latina de darle la presidencia del BID a los latinoamericanos, y se lo entregan a un tipo como Carone, que no sabemos si va a representar a Estados Unidos porque hay elecciones en noviembre. Y lo mejor que pueden hacer en el BID, y lo mejor que puede hacer Moreno, Luis Alberto Moreno, colombiano, dice, es quedarse por lo menos un año hasta que pasen las elecciones de Estados Unidos para ver a quién le entrega el BID. Porque el peor escenario sería entregarle el BID a un trumpista y que Trump se vaya en noviembre. ¿Sabe que está la carta que usted la anunció ayer y que anda merodeando por ahí de los expresidentes en Colombia? La verdad, los expresidentes, pues está Fernando Enrique Cardoso, que firma esa carta, Ricardo Lagos, Julio María Sanguinetti, Juan Manuel Santos y Ernesto Zedillo, o sea, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y México, unos presidentes pues que son expresidentes, ellos le mandan una carta diciendo que declaración de expresidentes latinoamericanos, quejándose por esto que dice la revista The Economist. Pero ¿sabe, Luis Carlos, quién es el gran perdedor de que América Latina se quede sin presidir el BID, Banco ¿Quién? Interamericano de Desarrollo? ¿Sí? ¿Quién? Colombia. ¿Por? Colombia tiene tres instituciones para darle, digamos, burocráticas, para calmar los apetitos burocráticos de todos los políticos colombianos. Uno es la Cancillería, porque todo el mundo manda hojas de vida para la Cancillería para que la gente trabaje en las diferentes embajadas. El otro es ProColombia, que es una cancillería paralela donde los hijos de los generales, los hijos de todos van a terminar en ProColombia. Y el tercero era el BID, donde, si usted recuerda, y lo dijimos ayer, todos los exministros de Hacienda, todos los directores de planeación, todos los secretarios de Hacienda de todos los municipios terminaban trabajando en el BID. Había, hasta que Donald Trump les metió a Carone, había tres instituciones que se prestaban para esto. La Cancillería, ProColombia y el BID. Duro mensaje. Los primeros que se tienen que devolver son todos esos colombianos que trabajan en el BID. Entre esos, unos que dicen, usted sabe que el mejor puesto, Luis Carlos, el mejor puesto burocrático en Colombia es ser representante de Colombia ante el BID, porque es el mejor remunerado. Está por encima de los $40,000. Entonces, todo eso lo va a perder Colombia. 854, importante. Vamos a abrir la línea ya, a ver si encontramos un semifinalista, porque la próxima hora ya es de finalistas. 854-288-9490, numeral 949. Las personas que hayan mandado una fotografía, ya soy optimista con la FM, numeral soy optimista con la FM, escuchando la FM. Pueden llamar ya, 288-9490, 288-9490. Y abran 949, sus cuentas. Y abran sus cuentas. Porfa. A ver, 288-9490, numeral 949, nuestro teléfono en Bogotá, nuestro celular gratis en todo el país, 288-9490. Si le responden una pregunta rápida y clara, profesor Quijano, entran en la final la próxima hora. En la semifinal, perdón, de esta semana y la final posterior. 288-9490, numeral 949. ¿Quién está en línea? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Julián Madero. Hola, Julián. ¿Por dónde mandó nuestra foto, su foto? Por Twitter. ¿Cuál es el usuario, por favor? Julián Madero 9. Julián Madero 9. Julián Madero 9. ¿Lo tenemos, muchachos? Chachas. Lo tengo y estoy buscando la foto, un segundo, veo SpaceX, veo... Lo tengo yo, tiene usted un Walkman, ¿no? Ay, 94.9, oiga, está bueno ese Walkman, ¿ah? ¿Podemos hacer un cambio? Si se gana el carro, ¿me puede dar el Walkman? Ese Walkman está buenísimo. Listo, Julián, ¿preparado o no? ¿Estamos o no? ¿Preparado para la pregunta, Julián? Vale, profesor Quijano, adelante. Bueno, no, es muy simple y además toda esta semana ha hablado con nosotros. ¿Quién es José Andrés Romero? José Andrés Romero. Hoy habló largamente con nosotros. José Andrés y toda esta semana ha hablado con nosotros. Uy, me la están poniendo complicado. ¿No es el administrador de la DIAN? Bueno, el director de la DIAN. Correcto. Bien, José Andrés, ¿dónde está? Yo estoy en Bogotá. ¿Está en Bogotá? ¿En qué parte de Bogotá? En Ayuelo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo ha afectado el coronavirus? Cuénteme. Bueno, digamos que en el tema económico... Bueno, yo soy una persona independiente. Sí. Entonces, digamos que la actividad a la cual yo me desempeño está ligada con los eventos empresariales. Entonces, pues, en este momento están suspendidos. Sí. Obviamente me ha afectado directamente porque, bueno, Sí. Y venga, ¿usted ha tenido carro antes, Julián? No. ¿Es decir, el primero? Sería el primero. Uy, qué bien. ¿De qué color le gustaría? Podría ser blanco o negro. Blanco o negro. Julián, ¿desde cuándo nos escucha? Uy, no, desde hace bastante tiempo. Sí, harto tiempo. Usted de hecho, no se escucha ni Burman porque me dan mejor fidelidad y el sonido. Viejito, pero... Ese radio es una bacanería. Pero ese bueno, muy bien. Ese es de cassette, de Luis Carlos. Sí, señor. De cassette. Y con megabytes. ¿Todavía existe el cassette? Sí. Julián, atento. La próxima hora vamos a tener el semifinalista y el finalista. El finalista. Para quedarse con el carro. La próxima hora vamos a entregar un carro, un Volkswagen Gol. Nuevecito de los coches. Que ser optimistas, optimistas en la FM. 8:58, una breve pausa. Ya venimos y vamos a entregar un carro nuevo. Ya venimos. Soy optimista con los coches y la FM. Hoy viernes 19 de junio de 2020 en Jumbo y Metro, ahora te libra en productos de despensa, aceites, salsas, pastas, cereales, café, galletas, pasabocas, frutos secos, chocolatería, confitería y conservas.